hazme el favor, amigo mío. Sé que ella me quiere a mí, aunque hoy esté contigo. Déjala volver a mí, porque en verdad la necesito. Sé que tiene su cuerpo, pero soy el dueño de su corazón. No te engañes, por favor, te hará muy mal otro desengaño. Ella es muy feliz aquí, junto a mí, en mis brazos. Sabes que te quiero bien desde hace muchos años, pero ella está aquí por amor, ya de ti se olvidó. Un amor entre dos es un dulce licor corriendo por las venas. Uno se embriagará con su amor y el otro con sus penas. Un amor entre dos es un barco de miel encallado en la arena. Uno arrastrará su timón y el otro las cadenas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Déjala volver a mí. ¿Sabes qué? Yo la quiero. Te comprendo, pero no. Está escrito en el cielo. Déjala volver a mí, por favor, compañero. Te repito que no, está llena de mí, ya de ti se olvidó. Un amor entre dos es un dulce licor corriendo por las venas. Uno se embriagará con su amor y el otro con sus penas. Un amor entre dos es un barco de miel encallado en la arena. Uno arrastrará su timón y el otro las cadenas. Un amor entre dos es un dulce licor corriendo por las venas.